hasta el mundo. Eres la nena consentida, eres toda mi ilusión. Juegas con mis sentimientos, dime la razón. Y si en la noche en silencio de mi soledad busco en mis sueños tu imagen, pero ya no estás. Consentida eres tú, que has burlado y has jugado con mi corazón. Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti, notaría de tu pecho un poquito de tu amor. Consentida, consentida, consentida eres tú, que has burlado y has jugado con mi corazón. Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti, notaría de tu pecho un poquito de tu amor. Un poquito de tu amor. Y esta es la parte del sabrosito.